También teníamos entendido que, por la información que teníamos hasta la semana pasada, que hoy deberían haber estado ya los empleados de la delegación atendiendo en este lugar, pero bueno, hoy nos informan que un pequeño inconveniente con el trabajo que se tendría que haber hecho el fin de semana hizo que hoy se tuviera que suspender nuevamente la atención en la delegación y, digamos, continuar con este plan de emergencia donde hay partes que se resuelven en los consultorios externos de calle Urquiza, otros temas acá en las oficinas centrales del IPRO, en Roca 250. Pero bueno, lo que también nos informaron la gente que está encargada del mantenimiento del IPRO es que el día de mañana ya probablemente podría estar funcionando en la delegación. Y bueno, y esto la verdad que solucionaría un montón, porque este inconveniente que se genera a partir del el cierre de la delegación, la verdad que hay muchas cuestiones que se demoran, que no se pueden realizar claramente, y bueno, y obviamente se genera la molestia del afiliado que necesita la atención de la obra social como corresponde. ¿Hay situación de precariedad en los edificios del IPRO? Digo, porque la sede central, la delegación, uno observa, o se han reiterado, sobre todo este año, ¿no?, en el último tiempito, que hay inconvenientes. Sí, la verdad que, bueno, nosotros que venimos de hacer las mismas denuncias en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas, nos damos cuenta cuando nos toca estar en otro lugar, trabajando, militando en otro espacio, de que la precariedad de mantenimiento de los edificios públicos parece ser una generalidad, ¿no? Hay excepciones, y tiene que ver con algunos lugares como puede ser la Casa de Gobierno, donde está el gobernador, que seguramente debe tener un buen mantenimiento porque es las oficinas donde él atiende, o la legislatura, que también vemos que tiene edificios importantes, están haciendo una obra, la verdad que de mucho recurso y mucho gasto, pero en los lugares donde tendría que haber, a nuestro entender, un buen mantenimiento. En realidad creo que en todos tiene que haberlo, ¿no? Pero lamentablemente en los lugares más sensibles donde se atiende al público, como puede ser el IPRO, en las escuelas, en estos lugares el mantenimiento es muy malo. O sea, el IPRO, la gente que está trabajando, los trabajadores realmente tienen una voluntad de fierro para venir todos los días a trabajar. Y esto tiene que ver con años de desidia, ¿no?, que hubo. Uno puede ahora observar, y en esto siempre digo, está bueno ser, digamos, honesto y no decir cosas o denunciar cosas por denunciarlo. Hoy creo que hay cuestiones que se están haciendo, digamos, desde lo que tiene que ver con el área de mantenimiento, hay cuestiones que se están, digamos, intentando revisar y atender, pero es insuficiente, ¿no?, con todo el peso de años sin mantenimiento que viene teniendo el IPRO, creo que hoy ya los edificios no dan para más. ¿Qué fue lo que faltó hacer ahí en la delegación? ¿La delegación es propia del IPRO, la que está ahí al frente del hospital, la que conocemos todos como al frente del hospital? Sí, es propia del IPRO. De hecho, hoy hay un reclamo porque la parte donde está funcionando el archivo histórico también es del IPRO, que son lugares que realmente se necesitarían para la obra social, y que hoy están ocupados, digamos, y que no se pueden utilizar, obviamente porque la gente y el material que está en esta parte no todavía no tiene un lugar donde trasladarse, y eso es claro. Pero sí, es un edificio propio. El IPRO tiene varios edificios propios, otros alquila, pero puntualmente este es propio, y lo que hoy está faltando, digo, para terminar, es colocar algunas chapas que se están colocando ahora, y colocar membrana en una parte del techo que no se había colocado. Pero por eso te digo, si no ocurre nada extraño, el clima ayuda, esperamos que esté resuelto para hoy a la tarde, si mañana pueda atender la delegación. Si no, bueno, creo que ya, o sea, si ya mañana no hay atención en la delegación porque no se terminó la obra, ya sería como una excepción, digo, debería mañana ya estar funcionando la delegación, si no es así, el día jueves seguro. Paolo, ¿cómo están mirando, chequeando la investigación que se hace desde Fiscalía de investigaciones administrativas, por lo que se entiende que es una deuda de más de 150 millones, que algunos leen que son fondos que el gobierno retiene y no gira la obra social. Bueno, nosotros ya lo hemos charlado ya en otra oportunidad, Walter, vos sabés que hay una, nosotros como representantes gremiales en su momento no hicimos una denuncia penal porque entendíamos que era la, el propio fiscal, así lo planteamos, quien debería de oficio haber actuado ante esta situación. Sí hicimos una denuncia pública cuando el propio gobernador confiesa, y esto está grabado, está filmado, haber utilizado fondos de la obra social, de los afiliados a la obra social, para pagar otras cuentas. Esto claramente es un hecho irregular, delictivo, porque no corresponde, no tiene que ser así, pero hay otra forma, digamos, de cometer delitos, si se quiere, en forma legal, y tiene que ver con esto que nosotros hace rato venimos planteando, que es la que los fondos que se les descuentan a los trabajadores para la obra social vayan a parar por la famosa ley de emergencia económica y administrativa, vayan a parar a fondos comunes del Tesoro de la provincia, y que este, o sea, el ministro de Economía de la provincia, discrecionalmente y en función de las disponibilidades, como le llaman ellos, gire los fondos a la obra social. Esto ya de por sí para nosotros es irregular. Está legalizado, pero es irregular y no corresponde. Porque cada vez, digamos, cada vez que nosotros cobramos el salario y nos descuentan, digamos, automáticamente aumenta la deuda que tiene la provincia con la obra social. Claro. Porque los fondos no van a parar directamente a las cuentas de Lipros. Hoy creo que si esto ocurriera, no debería haber prácticamente inconvenientes financieros dentro de lo que es, o económico, mejor dicho, dentro de lo que es la obra social. Digo, hoy, si todo el dinero que a nosotros nos descuentan, más lo que viene del ANSES, más otros fondos que recibe la obra social por otro tipo de afiliaciones, si se quiere, indirectas, debería alcanzar la plata tranquilamente para cubrir las necesidades y las prestaciones que tiene que da la obra social. Digo, más allá de algún debate que tenemos que dar, que tiene que ver con los planes especiales, los programas especiales a los que ha adherido la provincia de Río Negro, y que está obligada la obra social a ejecutar, las cosas que compartimos, pero que no han venido partidas a fondo específico. Por ejemplo, fertilización asistida, que es un montón de recursos y que no hay un fondo específico que lo sostenga, o obesidad mórbida, o, digamos, distintos programas que tienen que ver con la salud, que compartimos que existan, que compartimos que la obra social los cubra, pero, insistimos en que deberían los distintos organismos del Estado que adhieren, como en este caso la legislatura, a una ley, debería prever que esto incrementa los gastos de la obra social y que los aportes que hacemos son los mismos. Entonces debería tener una partida específica de la provincia para que la obra social no tenga este tipo de inconvenientes. Pero bueno, pero esto no es lo que genera, digamos, los inconvenientes mayores de la obra social, sino que precisamente tiene que ver con el desfinanciamiento que se promueve por parte de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de la provincia de Río Negro. ¿La ley se lo permite, me dijiste, que haga esto? La ley de emergencia económica le permite al gobierno, en realidad, juntar toda la plata en una sola cuenta. Ajá. No le permite utilizar o desviar el uso de los fondos de la obra social para otras cosas. Pero sin embargo ocurre. Eso es ilegal, y sin embargo ocurre, claro. Y entonces, ¿qué? Porque me quedo así, o sea, sin embargo, no está permitido, pero sin embargo ocurre. No, y acá, bueno, volvemos a insistir en lo mismo. O sea, la misma denuncia que se hace en muchas situaciones por la connivencia que existe entre el Poder Judicial con el Gobierno Nacional en un montón de aspectos, creo que eso también pasa en la provincia de Río Negro. No somos ajenos a esa lógica, digo, porque es muy fácil, digo, para un fiscal o para un juez actuar de oficio ante una situación, digamos, delictiva, entre comillas, porque hasta que no se demuestra que es así, es simplemente una sospecha. Es muy fácil actuar de oficio cuando es contra alguien de la oposición o cuando es contra un ciudadano común, pero cuando quien comete un delito de este tipo es el gobernador, es bastante difícil actuar de oficio, ¿no? Lo vemos claramente. Uh-huh. No es la primera vez que ocurre mucho de este tipo. Pero bueno, yo digo, como lo sostuve en la oportunidad de que nosotros denunciamos públicamente el delito que cometía el gobernador utilizando los fondos de la obra social para otras cuestiones, me parece que también es oportuno seguir sosteniendo que si la justicia no quiere, actuar y de alguna manera imputar al gobernador por malversación de fondos públicos, al menos que lo obligue a que estos fondos, en tiempo y forma lleguen a la obra social. Sería de alguna manera empezar a resolver el problema. ¿Y no se puede hacer una ley que esos fondos no sean tocables y que realmente se genere eso que vos contabas, que una vez que se va descontando se aporte de una, porque eso generaría una mejor obra social, uno entiende? Sí, en realidad acá hay una... O bien por comodidad o por connivencia o por acuerdo, no hay, hay temas en lo que la oposición, el gobierno se encuadra y se enfila en la conveniencia política y que tiene que estar relacionado con el plan de gobierno y la gestión de gobierno. Digo, no vamos a pedirle al gobernador o a un legislador oficialista que plantee una ley en este sentido, pero sí me parece extraño, que la oposición no vaya al fondo de la cuestión, ¿no? Y que no es simplemente quedarnos en la denuncia al gobernador como si ha ocurrido, o la denuncia pública como si ha ocurrido, porque nosotros sabemos que algunos legisladores impulsaron denuncias contra el gobernador por este tema. Pero me parece que acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con las leyes relacionadas con la administración pública, la ley de emergencia económica que no prácticamente no tuvo... durante años no tiene, una oposición clara y concreta. Nosotros hemos tenido buenos años en lo que tiene que ver con situación económica en la provincia y sin embargo se han seguido votando leyes de en este sentido que le permiten nada más y nada menos que al gobernador disponer discrecionalmente de los fondos públicos, no más allá de la ley de presupuesto que uno la dibujan y que buscan que los números le cierren y que buscan demostrar que cumplen con lo que vota la legislatura. Lo concreto es que hay leyes tanto a nivel nacional que se votan oficialistas y opositores y a nivel provincial donde en definitiva el poder ejecutivo termina haciendo lo que quiere con la plata pública más allá de lo que se vota en el presupuesto. En muchos aspectos, no digo que no respetan para nada el presupuesto que se vota. En algunos aspectos sí, en otros no. En este caso, lo que tiene que ver con los aportes que tiene la obra social no lo respetan. Pasa con distintas situaciones. Concretamente nosotros en el sindicato, a nosotros todos los meses religiosamente el gobierno descuenta los aportes para el sindicato y cuando hay alguna disputa política gremial, a veces pasan 2 o 3 meses en que no recibimos la plata que es nuestra, que es de nuestros afiliados, y obviamente sabemos que eso tiene que ver con decisiones políticas en este caso no para pagar salarios o para pagar obras públicas, sino para presionar al sindicato y que se quede sin fondo y de esta manera no pueda llevar adelante medidas de fuerza, movilizaciones, congresos. Eso, son viejas estrategias que este gobierno las sigue utilizando en muchos casos. Ah, pensé que era una semana corta y ya se me está haciendo larga, mirá lo que te digo. Paolo, lo último, ¿cuándo, según la información que vos tenés, mañana se restablece entonces la delegación en funcionamiento todo o no? Mañana se debería restablecer. Nosotros lo que pedimos, a los afiliados que estén atentos, se va a comunicar esto, a través de la página de Lipros. El Lipros tiene una página... Sí, entré y no decía nada con respecto a que hoy no estaba, No, por eso. Pero debería decir ahora cuando se... Cuando son buenas la contamos, cuando son malas la contamos. Cuando son buenas las cuentan, sí, es verdad. No, pero bueno, nosotros vamos a estar avisando de todas maneras. Yo voy a estar avisando a través de las redes. de Twitter, Facebook, todo eso, cuando se, digamos, avisa oficialmente que se normaliza la situación. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Buen día.